Bueno, ver en pantalla tu laburo, ¿qué sensaciones tenés? Sí, la verdad que no, estoy muy conforme. Fue mi primera experiencia, digamos, en actuación. Pues se me hizo bastante complicado al principio, pero no, me encantó rodar con toda la producción. Luis es un genio en dirección. La verdad que la pasamos súper bien. Y bueno, y ahora estoy estudiando teatro, estoy haciendo el profesorado de teatro, así que para mí fue un gran enfoque, digamos, en lo que es el arte en sí. Bueno, ¿qué pensás con respecto a la posibilidad de que se hagan ficciones en la comarca y contrapuesto con el modelo que nos dice que todas las ficciones se hacen en Buenos Aires? No, ahora más que nunca hay que hacer fuerza, hay que estar unidos entre todos y para fomentar, digamos, la producción más que nada también local, ¿no? Hablando en términos más locales, que falta muchísimo por hacer. Hay excelentes artistas acá y hay que defenderlo eso más que nunca ahora. ¿Sensaciones después de haberte visto en la pantalla? No, estoy súper emocionada. Y la verdad que no tengo muchas palabras, pero de agradecimiento a Luis por haberme convocado, a todo el equipo, porque mientras estaba mirando las imágenes me acordaba de detalles del rodado, de cuando estábamos rodando, de los mates en el medio, de charlas, de pequeñas cosas, no sé, un desayuno con mate cocido y pan casero que Luis había amasado, porque esos panes los amasó el director de cine, hay que decirlo, y bueno, después quedaron algunos, los guardamos para todos, comimos algunos, pero todos desayunamos con ese pan y bueno, y el detalle y el equipo de laburo fue un placer, había una energía enorme y lindísimo laburar así. Bueno, actriz, ¿desde hace cuántos años? 20 más o menos. Bueno, ¿habías participado en alguna serie de televisión hasta ahora? Serie de televisión no, pero mi primera experiencia fue con Néstor Ruggeri, que no es nada menor, y en Giro, que era uno de los mediometrajes que había hecho. Y también recuperando historias en los barrios de Vietnam. Sí, en el barrio donde están algunas tías mías que vivieron ahí, estaban viviendo ahí, así que bueno, no. Con Néstor una experiencia re linda, pero era mi primera experiencia, era hace como 15 años atrás, me parece. Y ahora con Luis. Bueno, ¿y qué pensás de esta posibilidad de hacer miniseries, ficciones en la comarca, contrapuesto contra el modelo, ¿no?, de traer todo de Buenos Aires? Y es otra cosa, lo que pasa es que hay historias que son como un poquito, me hace acordar a Carlos Sorín, ¿no?, como esas historias mínimas que en realidad somos los invisibles, ¿no? Estas situaciones cotidianas del pan, de la garrafa, son situaciones invisibles. Y el otro día escuchaba en la premiere, escuchaba a una señora, a una espectadora que decía, pensar que en esta reflexión, ¿no?, me quedo, pensar que nosotros pasamos con la camioneta viendo a personas con situaciones realmente vulnerables y nada, y seguimos de largo, ¿no?, como uno de los personajes, y es necesario. Nos ofrece un espejo a la clase media que a veces es difícil mirarse. Epa, ahí, ¿no? Epa, sí, donde latiga el burguesazo, ¿no?, y donde hay que abrir un poco más los ojos y hemos perdido con el neoliberalismo de los 90, perdimos eso, ¿no? Nos cuadramos en un cuadradito de individualidad y la verdad que con esto que viene, si no prestamos atención, vamos a profundizar el individualismo. Y estas producciones lo que favorecen es al encuentro, como el canal, ¿no? Al encuentro entre nosotros, los actores de la comarca, entre los que están creando, pensando ideas y los que laburan de lo que les gusta. Y hay que abrir los ojos para ver y escuchar las realidades que nos circundan. Bueno, gracias, Laura. Gracias a ustedes.